hasta mi color favorito, pero de esos hermosos ojos nunca. Así que, ¿qué personaje sonando en vivo? De acá nos vamos a otro lado. Tú llegaste a mi vida para enseñarme todo, supiste encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable para mí. Si yo busqué dos.